Le metimos con todo. Esta canción es para un amor. ¡Qué linda! ¡Voy a olvidar! Luna, pero sé que estás acá, ¿eh?